me río. La hora. Buenas tardes y bienvenidos a La Hora. Son las 3, las 2 en Canarias. Comenzamos con los titulares del día. Celebración del 42 aniversario de la Constitución. Iglesias afirma que Trabajo estudia la reducción de la jornada semanal a 4 días. La estación de metro de Gran Vía reabrirá en verano de 2021. En Asturias, Educación dedica 5,2 millones para mejorar la digitalización. Las medidas para Navidad ya están disponibles. Gala de los 40 Music Awards en Madrid. César Sánchez y su relación con Iker Casillas. En política, hoy se ha celebrado el 42 aniversario de la Constitución Española. Como consecuencia de la pandemia, el acto se ha realizado por primera vez en el exterior del Congreso de los Diputados, en la que ha sido una jornada tensa, ¿no, Lucía? Así es, Jesús. Y es que aquí en el Congreso, algunos de los líderes políticos han enviado mensajes críticos. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la importancia de la Constitución. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia. Y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Además, ha recalcado la importancia que ha tenido un elemento constitucional como el estado de alarma durante esta crisis sanitaria. En economía, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, habla de una entrevista en televisión española sobre la propuesta presentada por Más País y Equo, centrada en la reducción de la jornada laboral a 4 días. El líder de Podemos vería con buenos ojos esta medida. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo la está estudiando y en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio de Trabajo, que es el diálogo social, creo que se va a trabajar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer la creación de empleo. Sin embargo, no ha querido entrar en hipótesis de plazos que, según él, corresponden al Ministerio de Trabajo. Continuamos con sociedad. Las obras de la estación de metro de Madrid de Gran Vía han entrado en su recta final y se podría reabrir al público en verano de 2021. Los plazos iniciales de 2018 sufrieron retrasos al encontrar la estructura del ascensor original que diseñó el arquitecto Antonio Palacios en esa parada. Con ello, los planes de la Consejería de Transportes cambiaron y los plazos se ampliaron para garantizar la conservación de este patrimonio. Ahora tenemos una entrevista con Manuela Medina, una octogenaria nacida en la posguerra que nos hablará de las diferencias entre una era llena de complicaciones y una época en la que lo tenemos todo al alcance de la mano. Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes. Su padre fue guardia de Alfonso XIII, combatió en el bando republicano y estuvo encerrado por ello 4 años. De hecho, usted nació cuando estaba en prisión. ¿Tiene algún recuerdo de ello? A lo primero, no recuerdo nada, pero por lo que mi madre me contaba, todas las semanas iba a verlo y me ponía un puro colgado para que cuando me pasaran me reconociera que era su hija. Yo no tengo muchos recuerdos, pero sí cuando vino, yo no quería acercarme a mi padre porque lo desconocía. Yo decía que ese no era mi padre. Cuando usted era pequeña todavía se otorgaban las cartillas de racionamiento. ¿Se acuerda de cómo era ese proceso? Sí, yo recuerdo que cuando mi madre iba a recoger los alimentos que le daban con esa cartilla, me gustaba de irme de la mano para ver lo que le daban. Le daban una bolsa con lo que le pertenecía y después nos íbamos muy contentos a la casa por los alimentos que le habían dado. Hoy en día estamos hartos de ver anuncios y campañas navideñas para los niños, pero ¿cómo era la Navidad en los años 40? Uy, era muy difícil, no había de nada. Y mi abuela, cuando llegó el Día de los Reyes, dijo, deja las zapatillas que te van a dejar algo. Yo fui con tanta ilusión y luego cuando ya se hizo de noche, pues fui a recoger lo que me habían dejado. Y fue un puñado de almendrucos. Manuela, es evidente que vivió una época muy dura. Veamos qué ocurría con la educación. En 1945 se aprobó la ley sobre educación primaria. Gracias a esta ley se empezaron a construir muchos colegios. ¿Pudo usted beneficiarse de ella? Yo no me beneficié de ningún colegio porque solo fui unos meses a un colegio que una monja había colgado los hábitos y fue la que me enseñó a leer. Cuando yo tenía 10 años, mi madre me puso con un matrimonio a trabajar y ya no pude volver más. Pasemos ahora a su juventud. Pilar Primo de Rivera publicó en 1953 la guía para ser una buena esposa, que incluía 11 reglas para mantener a tu marido feliz. ¿Cumplió usted este manual? Pues no lo he tenido por costumbre, porque si él trabajaba, tanto más trabajaba yo, y no tenía por qué estar haciéndole la rueda. Manuela Medina, muchas gracias por su tiempo y por concedernos la entrevista. Muchas gracias a vosotros por tener la oportunidad de expresar mis sentimientos. Resulta sorprendente lo rápido que ha cambiado la vida en 80 años. Se han producido tantos acontecimientos que parece que han pasado siglos. Seguimos con una problemática que lleva años agitando nuestro país, la ocupación. Los vecinos de la localidad valenciana de Burriana denuncian viviendas ocupadas, algunas con más de 20 personas por casa. Además, han recibido amenazas por lo que aseguran tener miedo a las reacciones de los ocupas, que han llegado a encender hogueras en el tejado. Las denuncias por ocupación de inmuebles se han incrementado en España un 40% en 4 años, pasando de 10.000 invasiones en 2015 a 14.000 en 2019. El aumento de casos sigue sin detenerse. La abogada Concepción Arenas nos ha explicado cómo está la situación actualmente. Se trata de un problema social que en los momentos que vivimos está afectando enormemente en todos los sectores y en cualquier parte de España. Han sido muchos los intentos y reformas legislativas llevadas a cabo para evitar o acabar con ello. Siempre todas las políticas no tienen carácter preventivo, sino más bien una vez que ocurre el problema. Los procesos para desalojar a los ocupas de las viviendas son largos y costosos y pueden causar problemas psicológicos en el propietario. Arenas también ha hablado sobre esta cuestión. Se ha dicho que si fuera posible demostrar que los ocupas llevan menos de 48 horas en la propiedad, los agentes pueden desalojar la vivienda sin orden judicial, pero deben conseguir entrar en ella. Lo normal es que la actuación policial sea solamente a efecto de identificación. Cuando han pasado más de 48 horas o cuando te informan que han ocupado la vivienda y los ocupas han conseguido cambiar la cerradura, es necesario ya una orden judicial. Estamos ante una problemática tan vigente en la actualidad que en la cultura se está empezando a tratar el tema. Ejemplo de ello es la nueva novela del escritor José Ovejero, Insurrección, que aborda la ocupación a través de una joven que protesta contra el sistema. O más recientemente, la serie del director Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios. Es hora de conocer a los protagonistas de esta historia, los ocupas. Les hemos preguntado por qué cometen este delito, y esto es lo que nos han respondido. Tengo 5 hijos, ¿dónde me voy? Es que nos vemos obligados a ocupar, porque en la calle no nos vamos a quedar. Si nos echan hoy, pues mañana volvemos a ocupar. Ahora soy un ocupa, pero antes era un obrero que tenía sus pagas extras. No es lo que quiero ni para mí ni para mis hijos. Yo lo que quiero es poder pagar una hipoteca. En la otra cara de la moneda tenemos a los propietarios, que tienen que pagar los gastos de su vivienda estando ocupada. E incluso, algunos de ellos sufren robos y destrozos. Carmelo Henales, víctima de ocupación, nos ha contado su experiencia. Hace 6 años fui víctima de una ocupación ilegal en la segunda vivienda. Tras varias conversaciones con los ocupantes para que desalojaran el inmueble, llegué hasta sufrir amenazas por parte de ellos. Llamé a todas las puertas y todos me dijeron que la única forma de echarlos era con una orden judicial y que no se me ocurriera cortarles la luz o el agua porque entonces podrían demandarme por coacciones. La solución a este problema, como vemos, es todavía incierta y compleja. El problema de la ocupación está latente en la sociedad desde hace años. Además, el próximo verano reabrirá la estación de metro Gran Vía de Madrid, cerrada desde 2018. Todo esto contrasta con el modelo de vida de una época completamente diferente, la posguerra, como nos ha contado la octogenaria Manuela Medina. Tras una breve pausa publicitaria, volvemos con una noticia de educación. En Kitsanas los bebés sienten en inglés. En Kitsanas los niños juegan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de 1 año. ¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!

En Burger King hemos probado a poner el precio muy caliente, pero la mejor forma de atraer tu atención es con un menú completo. Menú King ahorro con refresco, patatas y hamburguesa por 3,30. Burger King, el sabor está aquí. ¿Qué haría la naturaleza sin todos los que contribuimos a que los envases de medicamentos se reciclen en el punto Sigre de la farmacia? Sigre, ¿qué haría la naturaleza sin ti? Mi nombre es Seguros. Seguros.es. Soy un especialista. Mis misiones me las dais vosotros. ¿Tu seguro de coche es demasiado caro? Con Seguros.es compara las mejores compañías de seguros y obtén los mejores precios. El comparador de seguros. Seguros.es. Nos encontramos en Madrid, en la gala de los 40 Music Awards, donde han actuado cantantes del momento como C. Tangana, Nil Moliner o Pablo Alborán. Además, acabamos de conocer el premio a la mejor canción de España del 2020. Y el 40 Music Award a la mejor canción en la categoría España es para... ¡Si tú la quieres, David Bisbal y Aitana! Acabamos de vivir una edición diferente de estos premios en 15 años. La primera vez en su existencia que el público no llenó el recinto disfrutando de sus artistas favoritos. Continuando con cultura, la UNESCO desmintió la noticia sobre el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural y afirma que tampoco se solicitó. Por tanto, no hubo ninguna decisión al respecto. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de la población. ¿Usted piensa que la tauromaquia debería considerarse patrimonio cultural? Si la tauromaquia es cultura, la quema de brujas también, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que ninguna de las dos lo son, así que no es cultura. Estoy ni a favor ni en contra de que se considere patrimonio cultural, pero sí que es verdad que forma parte de la cultura y de la historia española, entonces se debería respetar. La tauromaquia debería ser patrimonio cultural, pues porque es una tradición que lleva viendo en España muchos años. Me parece vergonzoso que sea patrimonio cultural, porque yo lo único que veo ahí es maltrato. No, la tauromaquia no debería considerarse como algo cultural nunca. Para muchos, como yo, es una mancha en nuestras tradiciones que debería terminar. Estoy a favor de que sea patrimonio cultural, porque creo que es una tradición española que se debería respetar. Como acabamos de escuchar, las respuestas de nuestros entrevistados han estado bastante confrontadas. Y en deportes, el documental Colgar las alas de Movistar cuenta la carrera de Iker Casillas por capítulos. El tercero era sobre la final de la Champions League de 2002, cuando Casillas era suplente de César Sánchez. Se especulaba mucho sobre la relación de ambos guardametas por entonces y en el documental César habla de ello sin despejar dudas. Mi relación con Iker se habló mucho y se ha hablado mucho durante todos estos tiempos. Me gusta recordar las cosas buenas, no me gusta recordar las cosas. No es que esto fuera una cosa mala. Sofía, César fue titular en esa final y se retiró entre lágrimas por una lesión al caer con el balón en un salto nada complicado. Era el turno de Casillas. Y Laura, el resto es historia. Casillas salvó al Madrid de varias ocasiones de gol y se convirtió, junto a Zidane, en el héroe de la novena Champions del Real Madrid. Damos paso a la información meteorológica y el estado de las carreteras. Sofía, cuéntanos. Buenas tardes, Laura. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de la llegada de la borrasca atlántica Dora, que nos traerá un tiempo plenamente invernal. La borrasca dejará precipitaciones, vientos, nevadas en cotas bajas y temperaturas muy frías. El temporal atlántico afectará a la península y a Baleares desde este martes al menos hasta el domingo. Las temperaturas no serán nada agradables. Se situarán en valores muy bajos para estas fechas y hará mucho frío en el interior de la península. Las precipitaciones serán casi generalizadas en la semana. También se espera una cota de nieve baja en el área cantábrica y el Pirineo central, y ocasionalmente, y de forma puntual, en zonas más bajas de la meseta. Dejando atrás el puente de la Constitución, el tráfico en Madrid sigue sin alteraciones. La Dirección General de Tráfico confirmó que el cierre de varias carreteras sigue en pie para evitar las multitudes con la Navidad a la vuelta de la esquina. La zona de Chamberí, Vicálvaro y Usera son las elegidas para cerrar, así que no conduzcan por esos sitios. Según la DGT, la incidencia que ha marcado el tráfico ha sido los trabajos de mejora en el túnel de Alfonso XII bajo Claudio Moyano, un lugar bastante frecuentado. Los cortes de carriles alternos en ambos sentidos en hora punta han ralentizado el ritmo de los coches y se ha producido un atasco sin movimiento desde las 10 de la mañana. Parte de ello ha sido un día sin accidentes que contar. Con esto acabamos el informativo de hoy. Esperemos que pasen una buena tarde. Gracias por escucharnos. Mañana volveremos con más noticias para tenerlos actualizados.